Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La sed por tu alma, que es turbia y gris, solo se calma tragando tierra. Quisiste ser manantial para mi sed, mi perro triste beberá ya de vos. Que el sol me lleve, que el sol me queme vivo. Buenos Aires, Nueva York, no estás. Mirarte es perderte en la ciudad. Besarte es perderte. Mirarte en calle solo tuya,

Y bueno, ya estamos en viernes de Good Stone Blues, poquito tarde, tratando de solucionar problemas también con el Quito Blues. ¿Qué les digo? Bueno, vamos a tener tal vez un cambio de personas, también de locaciones para el Quito Blues. Esta vez el Quito Blues ya no va a ser el viernes en la Plaza Foch. Pues tendremos al parecer otro cambio, pero bueno, les vamos a seguir comentando en el transcurso de estos pocos días que quedan. Lamentablemente, pues a veces pasan cosas así, y bueno, vamos a seguir. Estamos en Good Stuff Blues, tenemos unas grandes amigas que estuvieron por acá también, como es los Postmortem. Está la Alex, el Alex, y por supuesto también está la Adri, que se las requiere mucho. Saben, este es su programa, bienvenidas. Vamos a tener una invitada especial que también está acá con la lengua de los Rolling Stones. Adrianita, buenos días. Andreita, buenos días. Buenos días, Pato, ¿cómo estás? Qué gustazo verles por acá. También a la Alex. Cuéntanos, ¿cómo están en todos estos proyectos del Postmortem? Gracias, buenos días con todos. Bueno, a full. Estamos a full, ultimando ya los pocos detalles para poder llevar a cabo esta visita al cementerio del Tejar. ¿Cuándo es? Del día de hoy se agotaron las entradas. ¿Escucharon? Así que si se agotaron las entradas, por favor, hay que estar en este proyecto súper interesante, turístico, algo subliminal, diremos, también un poco espiritual y un poco también medio dark. Pero chévere, es muy interesante tu proyecto, creo que es muy llamativo. He visto tantos proyectos en algunos países de los que visité. Hay uno que se llama el de los muertos de ahí en México, que tiene mucha mucha historia, muy, se relacionan bastante con eso. Y qué chévere que acá también se haga, ¿no? Siempre amarillo, azul y rojo de Ecuador, cosas interesantes que se brindan. ¿Y cómo están? ¿Cuándo es ahora la nueva fecha? Bueno, para el día de mañana, debido a la demanda, hemos tenido que abrir otro horario. Vamos a abrir a las 8 de la noche, 8 y media de la noche, otro horario. Todavía tenemos muy pocos boletos disponibles para ese horario. Para mañana. El día de mañana. El día de mañana es sábado a las 8 de la noche, todavía hay boletos disponibles, así que no se olviden. Algo leí en las redes que ustedes están en las afueras de la Casa de la Cultura también a veces. Sí, los puntos de encuentro, porque se le facilita mucho a la gente. A veces llegar acá es mejor. También comentarte, Pato, que debido a la velada libertaria, nosotros también vamos a realizar la ruta el día viernes, el próximo viernes. ¿No? Viernes, el 10 de agosto, ¿no? ¿La ruta o cuándo sí, va a ser la velada libertaria? Viernes 12 de agosto. Vamos a realizar precisamente con una temática independentista. Ah, qué interesante, ¿no? Pero bien soul, bien alma también, me supongo. Bien dark, sí. ¿O no? Sí, ¿no? Vamos con un temite y vamos a seguir hablando, nos dice Andrés Viracocha. Tenemos un invitado especial también que está acá con la lengua de los Rolling Stones. Vamos con Steve Miller Band, con un clásico del Matt Dave que lo hizo Little Walter, lo hizo ese Matt Dave, que muchas bandas la tocaron, pues este grande reconocido Steve Miller Band. Menos palabras, escuchemos Matt Dave, Good Stock Blues de viernes. She don't stand no cheating, my babe. Oh no, she don't stand no cheating, not my babe. Oh yes, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, that's my babe. True little baby, my babe. I know she loves me, my babe. Oh, yes, I know she loves me, my babe. Oh, yes, I know she loves me. She don't do nothing but kiss and hug me, my babe. True little baby, that's my babe. True little baby. She don't stand no fooling, my baby. Oh no, she don't stand no fooling, my baby. Oh no, she don't stand no fooling. When she's out, there ain't no cooling, my baby. True little baby, that's my baby. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19:30 se presentará el coro mixto Ciudad de Quito y el grupo Voz Mestiza en la Iglesia María Auxiliadora en Quito. Las agrupaciones interpretarán obras corales y académicas, tanto clásicas como modernas, de compositores latinoamericanos y europeos. El coro mixto Ciudad de Quito está integrado por 28 voces y tiene 20 años de trayectoria. El grupo Voz Mestiza se formó en el 2015 y está integrado por la vocalista Paula Herrera, el pianista Juan José Almeida y el bajista Esteban Rivera. Internacionales. La Habana. El pianista argentino Rodrigo Sosa y el pianista cubano Alejandro Falcón se presentarán el 6 de agosto en la capital cubana. Los músicos interpretarán temas de jazz fusión y piezas de música folclórica latinoamericana. También actuarán los artistas invitados: el laudista Barbarito Torres, el baterista Ruy López Nusa, la joven cantante Carla Vicens y el cuarteto de cuerdas femenino de La Habana. Esta no será la primera ocasión en la que Alejandro Falcón y Rodrigo Sosa compartirán escenario, ya que en el 2013 protagonizaron un concierto con motivo de la presentación del disco La Quenística del mencionado músico argentino, quien estudió en la Escuela Nacional de Arte de Cuba y señaló que ese país caribeño es una de las naciones con más riqueza musical de la región. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hola, soy Pato Jarre Calde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, entrevistas, todos los acordes de blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Good Stop Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Good Stop Blues. Bar on the Bad Side. Qué buena canción esta de Albert King, uno de los reyes, también nacido bajo el signo malo. Bueno, ahí estamos trabajando y seguimos acá disfrutando un poquito de Good Stop Blues. Les hablaba que hoy que había una chica también con la lengua de los Rolling Stones. Y tenemos el gusto enorme que aparte también están un performance estas grandes amigas, Post Mortem, la Alex y también por supuesto la Andreita. Pues es un gustazo que ellos también van a estar en el baile blues, no se olviden, el jueves 18 de agosto. Y ahora sí tenemos también otra gran amiga que viene también de la Salesiana, un abrazo bien grande también a Joana, ¿no? Joana, la profesora también de las grandes amigas bailarinas. Tenemos a Isis, bienvenida Isis. Así es, Pato, gracias por la bienvenida. Nosotros venimos en representación de la Universidad Politécnica Salesiana, hacemos danza, diferentes géneros, y esta vez vamos a estarnos presentando en el Festival de Blues con diferentes presentaciones. Vamos a estar dos parejas y nos vamos a defender en la pista. Mija, qué lindo, ¿no? Qué lindo ver esto. Justo era hablando ahora en la radio, un abrazo enorme también a Marisol ahí en Radio Platino, hablando de lo que es de lo que yo soy nacionalista, creo que va a seguir siendo. En Ecuador se hacen muchas cosas interesantes. Ecuador es un país de mucha calidad, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, y eso hay que saberlo visualizar, y mucha gente hasta es de exportación, y aquí en Ecuador se hacen muchas cosas muy buenas, y aquí tenemos estas grandes bailarinas también que hacen proyectos turísticos, y bueno, tenemos esta gran amiga Isis. Cuéntanos cómo está este colectivo, proyecto que tienen ustedes. Bueno, nosotros ahorita básicamente estamos desarrollando diferentes géneros, no nos concentramos en uno, sino que tenemos danza contemporánea, hasta baile urbano, tenemos bailes de salón, y ahorita hemos destacado el blues, porque justamente resalta la cultura afroamericana, entonces nos encantaría, a partir de ese lado sensible de la cultura y de esas mezclas, de esas hibridaciones que tenemos. Entonces, nuestro proyecto ahorita solamente continúa desarrollándose, siempre aportando con diferentes ideas, cuando la gente decide o nos necesita, desde los sectores más pequeños en escuelas o hasta festivales grandes, siempre estamos dispuestos a colaborar con nuestra danza, con nuestro arte, como sabemos hacerlo humildemente, como nosotros podemos, y aprendiendo siempre. Qué lindo, Isis, uh-huh. qué lindo sentirte ese corazoncito que destellas por lo que te gusta, por el arte, por la danza en este caso, ¿no? Así ¿Y es. ¿Dónde se presentaron ustedes últimamente? Últimamente nos hemos presentado en diferentes lugares, como explicaba el público, nosotros no tenemos un público específico, un lugar, siempre estamos desde escuelas pequeñas hasta festivales, teatros, recién estuvimos en el festival de tango que hubo en la Universidad Católica, y también estuvimos en un conversatorio, igual la Universidad Salesiana, dentro de la Universidad Salesiana, el grupo de danza contemporánea, se presentó en un conversatorio con Clever Viera y Sofía Barriga, y siempre estamos desarrollándonos, buscando aprender más, y tratando de aportar con nuestra creatividad, nuestra imaginación en lo que hacemos, le ponemos mucha pasión y entrega. Igual que mis grandes amigas post-mortem también, ¿no? Que ellas claro hacen que bastantísimo. Y bueno, trabajar en producción, trabajar en esto es súper duro y crear eventos, súper durísimo. Sí. Pero ¿cómo les fue la primera experiencia post-mortem? Te vamos a comentar algo también, Isi. También las compañeras pues también bailan, hacen arte y también están en un proyecto súper interesante, ¿no? Qué chévere. El post-mortem. Claro, sí. Lo nuestro son rutas turísticas nocturnas en lugares que son un súper poco interesantes el lugar. Ya sí, vas a explicar sí, dónde es el lugar. Bestia. Tienes que ir, ¿eh? Ajá, sí, son un poco, bueno, estigmatizados incluso por la sociedad algunos, ¿no? Por tal vez por la lejanía, por la connotación social que tienen. Nosotros en esta ocasión estamos realizando una visita al cementerio del Tejar, una visita a ciegas. Es decir, un recorrido nocturno. Ahí está, justo a ciegas. Sí, un recorrido nocturno con los ojos totalmente vendados, donde vas a escuchar, a sentir, a oler y a tocar. Al muerto. Wow. Al muerto. Una bestia, súper interesante esos proyectos. Se están conectando, ¿eh? Están sí, conectando. Sí, tenemos André, que André, cuéntanos un poquito cómo estuvo la experiencia de la primera, ¿no? La primera fecha. Bueno, la primera fecha de esta visita realmente va a ser el día de mañana. Ajá. Pero anteriormente ya tuvimos un proyecto. Tuvimos otra ruta que... ¿Y así mismo en qué lugar bonito el cementerio? Estuvo el cementerio y estuvieron dos lugares más, que fue el ex penal García Moreno y las piscinas del Sena. Ese fue nuestro primer producto. Tenía una foto con un amigo que también está muerto, Loyal Faro. Ah, cámara, ¿no? Sí, también. Mis amigos. Sí, con el panda se manifestó ahí. Claro, o sea, fue una ruta bastante interesante, a la gente le encantó y ahora estamos promocionando a ciegas, que es una nueva forma de explorar un cementerio en la noche y una nueva forma de sentir, ¿no? De conocer algo distinto. Oye, y hacer una danza ahí, ¿eh? Súper interesante. Están ahí, pueden conectarse ahí tú también, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llamaría esa danza? Danza dark. ¿Eh? Activa los sentidos. Activa los... ¿Eh? Esa. Andrés Viracocha se está riendo ahí, mirando. No le gusta bailar, creo. Ahí, no sé. No le gusta. En el cementerio no, dice el Andrés. Pero bueno, qué interesante. Oye, ¿y tú también cuánto tiempo estás, Isis, en esto de la danza? Bueno, la danza ya 3 años atrás siempre me ha llamado la atención. Pero más que nada el arte en sí, las expresiones, no tengo ninguna... favoritismo por ninguna de ellas. Me gusta el teatro, la danza, la ¿Y música. ¿Y hace teatro? ¿Sí? También, bueno, más que nada la pintura y la danza por el momento. Son ¿Y grafiteas también? Grafiteo no, pero sería bacán intentar así. Oye, y también estamos en la primera edición, así como Baile Blues, estamos en la primera edición de Grafitis de Blues, ¿eh? Así que estamos con la cuarta edición de Poesía Blues y con muchas bandas que vamos a estar allí disfrutando del blues y al rock and roll. Amarillo, Azul y Rojo, Ecuador, y por supuesto del planeta. ¿Quieres hacerles una invitación a toda la gente que de pronto vaya a visitarles a ustedes? Porque ustedes también, si no me equivoco, algo hablaba con tu profe, que también a veces invitan a gente que vaya a ensayar allá. Claro, claro que sí, Pato. Yo quiero invitarles a todos los oyentes del día de hoy. Pueden ser libres de integrarse a cualquiera de los grupos. Tenemos danza urbana, danza contemporánea o bailes de salón. Y también la universidad ofrece danzas ecuatorianas. Pueden incluirse a los grupos. Tenemos diversos horarios. Vengan, acérquense, pregunten sin miedo, que nosotros les vamos a recibir con las manos abiertas siempre. Saludos a la Yogi, ¿eh? Sí, saludos a la profe Joana, que siempre es una linda maestra. Oye, quiero agradecerle también a la Joana. Vamos con otro temite y vamos a seguir conversando con estas grandes amigas que nos visitan en este su espacio, Woodstock Blues. Algo nos dice Andrés Viracocha, que vamos con un temita. Pero no se olviden, también se viene el Quito Blues. No nos olvidemos también el Sacachún Fest, que ya está la próxima semana. La próxima semana estamos por allá en Santa Elena, con el viernes 12 en Muey y sábado 13 en Salinas, y permiso. Y el domingo 14 pues estamos con los talleres clínicas, esto es en Santa Elena, y el lunes 15 pues arrancamos con el Quito Blues. Ahora que hablamos también de la costa, pues vamos a presentar una gran banda que estará en el Quito Blues, como son los Guayabera Blues Band. Así que se vienen al aire, están en el aire también ahora. Guayabera Blues Band con Mary Jane. Esto es blues, amarillo, blues rock and roll, amarillo, azul y rojo desde el puerto principal. Esta gran banda Amarillo, Azul y Rojo del Puerto Principal, que estarán también en el Quito Blues. Estaban en registro de micrófono, estaban hablando en doble sentido. La Andre, que decía que vos decías que hay una banda, ¿no? Una banda que se llama Eyaculación Postmortem. No, primerito dijiste Postmortem. ¿Y qué dijiste tú, Arlita? Que la banda es Eyaculación Postmortem. Interesante conversar con estas grandes amigas también que les gusta. Ahí veo a la otra, dice chiquito. O sea, eso es bueno. Porn mortem. Sí, esa es buena también. ¿Cómo? Porn mortem. Esa, porno. O sea, porno. Ay, sí, pipi, las dos. Oye, qué buena onda. Porno, porno de muertos ya no vale. No, pues antes de que se mueran, pues. Post-mortem. Bueno, pero ahí sería ants mortem. Oye, Andreita, ¿y cómo están viendo esta parte de la gente que está, como ustedes mismos lo mencionan, se acabaron ya las entradas? ¿Cómo está bueno, no? Está bueno, o sea, ha tenido una acogida con el público. Sí, bueno, hemos tenido muy buena acogida. Muchísimas gracias al público por compartir las imágenes, por llamarnos, por estar pendientes de las rutas. Y bueno, como decía Ale, vamos a abrir otra ruta por la Velada Libertaria, haciendo un contexto histórico también, y como una opción, ¿no?, alterna a esa fecha, al 12. Pero tendría que ver algo más o menos, ¿no? Tendría que ver en lo que están enfocando el turismo o la visualización de ir a un cementerio. O sea, no iría a lo que sería para la lo de la velada libertaria? ¿Esto iba por otro lado? Bueno, o sea, nosotros tenemos la opción diferente, pero hemos adaptado la historia a nuestra temática. Entonces tenemos por ahí una sorpresita súper chévere con respecto a eso. ¿Eso de qué lado estarán ustedes de la velada libertaria? Bueno, nosotros desarrollando nuestra visita en el cementerio del Tejar. El 12, ¿no? Ajá, el día 12. Viernes 12. Ah, qué chévere. Y también depende, si es que existe mucha más demanda, nosotros seguiremos abriendo fechas dependiendo la demanda que existe. Qué interesante. ¿Cuánto están las entradas, André? El costo individual de la entrada es de $25. Incluye la visita a ciegas, el aperitivo, un recuerdo, una exposición de fotografía. De muertitos. Fotografía post-mortem, de hecho, sí. Y también algunas sorpresas, tenemos sorteos y premios para las personas. Te ganas un muertito. ¿Quién sabe? El huesito también. Ah, el huesito, y le sacan ese rato. Claro, fresquito. Andrés Viracocha solo está riéndose detrás de en el control de sonido. Qué buena onda. ¿Cuál huesito dices que le vas a sacar? El que esté disponible. Qué buena onda conversar también, bromeando y bueno, qué chévere. Isis, ¿cuánto tiempo tiene todo este proyecto? El proyecto de la con Joana, ¿no? Con o sea, Joana. ¿Desde qué tiempo? La profesora Joana Franco es la que ahorita está integrando los grupos de la universidad, los grupos de danza. Pero ya tiene un largo periodo, no son más de 5 años que la universidad viene abriendo cancha para que los estudiantes se desarrollen en los grupos, no solamente de danza, sino culturales, de diferente, teatro, ¿no? Teatro, sí, en diferentes música, música aspectos, también. Música, coro, tenemos varios, tenemos el grupo también de, aparte de LIA, que también realiza otras disciplinas, que es Laboratorio de Investigaciones Artísticas. Qué interesante, ¿no? Investigación de... Investigaciones artísticas. Entonces también igual tenemos varios espacios para que la gente de afuera, como de la universidad, se una. Entonces está súper abierto. Qué interesante eso. Y un abrazo enorme a esta universidad, también la Universidad Politécnica Salesiana. Grandes amigos, grandes personajes que tengo el gusto de conocerlos. Qué chévere, ¿no? Que abran las puertas también, porque a veces algunas instituciones en diferente, se quedan ahí, ¿no? O sea, esto es para nosotros y aquí está nosotros y somos nosotros. Lo chévere es abrir las puertas, ¿no? Abrir las puertas para que vaya diferente público y gustoso, ¿no? Sí. ¿Y cuesta? ¿Cuánto cuesta? No, más que nada, una, no cuesta nada, es totalmente gratis. Dos, no tienes ningún limitante, no tienes que tener un específico cuerpo para hacer danza o... ningún estereotipo, si es que tú no sabes nada de teatro, ahí vas y aprendes y ya. Qué interesante. Desarrollas. ¿Qué opinas, Andreita? Que se quedó pensando. Voy a meterme a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? No, me pareció bien interesante lo investigaciones artísticas, algo así. Sí, también. Me pareció súper interesante. Más o menos, ¿de qué trata? Bueno, el LIA se llama, Laboratorio de Investigaciones Artísticas. Básicamente, ahorita estamos trabajando eso con la carrera de comunicación social. Entonces, realizamos diferentes charlas y talleres donde tratamos de salir un poco de la academia, pero a su vez integrarla con la práctica del arte. Entonces, ponemos en práctica estos nuevos sentires, tal vez artísticos, expresivos, y a la misma vez hacemos teoría. Entonces es súper interesante y libre, le metemos ahí varias expresiones. Y sí, somos un grupo que siempre estamos adaptando nuevos proyectos y cualquier persona puede integrarse también. Igual en la página de Facebook. Exacto, ¿dónde les pueden buscar? Sí, en la página de Facebook está como ASU Quito, es para todos los talleres, tanto culturales, deportivos que tiene la universidad, etcétera, otros también que tiene muy buenos, y también la página de LIA Comunicación, donde está todos los talleres que siempre estamos lanzando y tiene que ver también con literatura, con varios aspectos. Un aplauso bien grande a la Universidad Politécnica Salesiana y gente como tú también que colaboras en esto, de gente grande del arte también, que pues nos damos una mano para seguir sacando adelante proyectos, que a veces con las limitaciones que pasamos acá es durísimo, pero bueno, lo bueno está ahí, ¿no? Poder visualizar, poder darnos una mano el uno al otro. ¿Y a ti qué es lo que te gusta más de...? Bueno, no es exacto eso dijiste, no sectorizas, ¿no? Pero no sectorizo, ¿qué te gusta a ti del blues? Bueno, a mí del blues te cuento que he tenido una cercanía desde muy pequeña. Mi mamá canta blues, canta jazz. ¿Cuál es tu mamá? Jetsy Reyes, no sé si han escuchado. Ah, tu mamá es Jetsy Reyes. Ajá, mi mamá canta varios géneros, entonces siempre he tenido mucha cercanía con las emociones, con esa mezcla de sensualidad y a la misma vez sentimientos encontrados con varios aspectos. Entonces es para mí algo bastante íntimo, me gusta mucho. Me gusta mucho que también en la actualidad hay varias mezclas con blues, no solamente es uno específico. No, sí, eso justo vamos a hablar en otra entrevista también. Pues hay mucha gente que está haciendo blues ecuatoriano. El Antonio Vergara, por ejemplo, ha sacado Vasija de Barro, ¿no? Ese yarabí también tan grande ecuatoriano de corazón, pues sacar un blues así, ¿no? Algún rato escuché un Guayaquil de Mis Amores en blues también. Parece cosas súper interesantes. Sí. Un abrazo enorme también a la Jessy Reyes, una gran cantante también, nos la he visto muchísimo tiempo. Así que, bueno, qué gustazo, ¿no? Que tú eres una hija de una blusera. Bueno, ella también, aparte de blues, hace otros géneros artísticos también, ¿no? Claro, mi mami hace varios géneros y por eso también siempre me ha gustado mucho el arte desde mis padres y eso. Interesante, estamos hablando de una Jetsy también de una trayectoria también grande en el movimiento cultural ecuatoriano, no solo del blues, sino diferentes géneros géneros musicales. Andrés Viracocha nos dice que vamos con otro tema, ya casi estamos al cielo, ¿no? Todavía. Seguimos Amarillo, Azul y Rojo, con esta grande banda como son los Tigres de Chabla Funk. Realmente es un gusto poder estar con todos estos músicos, con algunos cambios lamentablemente de locaciones que se darán con el festival, pero bueno, seguimos trabajando. Esto es Los Tigres de Chabrofán con Basta. Thank you. bueno, conversando entre micrófonos, tratando de ver soluciones en ciertos problemitas que tenemos con el festival. Pero bueno, vamos a seguir trabajando. ¿Nos quieren decir algo al público? Nos dice la Andreita, la Alex y Isis. Es la cordial invitación, no se queden fuera de esta visita ciegas al cementerio del Tejar. Todavía tenemos pases para el segundo grupo de las 8 de la noche. ¿Dónde pueden comprar? ¿Dónde pueden ver esos tickets? Pueden bien comunicarse a nuestra página de Facebook, que es Quito Postmortem, o a nuestros teléfonos, que son el 098-47-3918 o el 0983-226344. ¿Qué quieres decirles a Ale, al público? Que vayan dispuestos a todo. Y felicitaciones a quienes ya tienen sus boletos. Que revisen, por favor, muy bien las recomendaciones. Ah, sí va a ir también, muy bien. No sé, ya, que sí va a ir también. Esperamos dice, ahí su contacto, entonces. Al André. Tú, dinos. Yo quiero invitarles a todos igual a unirse con nosotros al Festival de Blues. Vengan, sean parte de esta tarde, de esta mañana, de este tiempo artístico donde todos podemos aprender y conocer más de nuestros artistas y también de artistas exteriores. Y por otra parte, a unirse a los grupos que tiene nuestra Universidad Salesiana, que están las puertas abiertas, pueden unirse, pueden integrarse y aportar siempre con algo diferente. Bueno, yo nada más que tengo gratitud a ustedes, Ale, te conozco un tiempito ahí atrás, Andreita, millón de gracias Isis, a Joana también, millón de gracias a la Salesiana, a todo el proyecto o colectivo que tienen ustedes como Postmortem, millón de gracias. Ya saben, este es su espacio, cuando ustedes deseen pues publicitar, hablar de cultura, pues acá es el espacio Woodstock Blues, todos los jueves y viernes, y bueno, a seguir trabajando. Se nos viene la próxima semana, el jueves tal vez no esté acá, ni el viernes tampoco, pues estamos yéndonos ya para esa Cachún Fest. Esto será el viernes 12 en Muey, el sábado 13 en Salinas, domingo 14 talleres, y regresamos las bandas quiteñas, pues al Quito Blues, que arranca de lunes 15 al sábado 20, millón de gracias a todos, y bueno, seguimos con el Quito Blues. Gracias. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Farrecalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!